en El Salvador. Familias rurales y urbanas denuncian situaciones críticas en cuanto al acceso al agua y la alimentación y reclaman la negativa de los diputados y diputadas de los partidos ARENA, Partido Concertación Nacional y Partido Socialdemócrata de votar a favor de la reforma al artículo 69 de la Constitución. Nuestro corresponsal Alfredo Carías con la información. Miles de familias de las zonas urbanas y rurales tendrán que continuar esperando una solución al problema del acceso al agua potable ante la falta de la ratificación del artículo 69, como es el caso de Marta Lidia Molina, habitante de Comasagua, que se encuentra asentada en la cordillera del Bálsamo, municipio del departamento de La Libertad. Venimos de una zona rural, ¿verdad?, donde nosotros no tenemos agua potable y nos toca jalar el agua de los ríos, de las quebradas. Y en realidad, como hay mucha tala de árboles, esos ríos se están secando, no hay mucha agua. Marta Molina salió de su comunidad para llegar hasta la fachada del Palacio Legislativo, con la esperanza de encontrar una solución a su problemática, pero se encontró desabrigada, al igual que el agua y la alimentación, que se quedaron sin el respaldo legislativo por parte de los partidos ARENA, PCN y PDC, quienes cambiaron de opinión y se opusieron a dar sus votos por estos derechos fundamentales para la población salvadoreña, denunció Saúl Baños, representante de la Alianza Ambiental. Podría tutelar el derecho humano al agua y a la alimentación. Obviamente esto es un mensaje sumamente negativo para la institucionalidad del país, porque los partidos políticos de derecha han negado esos dos derechos fundamentales para toda la población salvadoreña. No es una iniciativa jalada de los cabellos la que las organizaciones sociales han estado impulsando por años. Ya el derecho internacional ha avanzado tanto y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la declaración que surgió en el 2002 mandatan que el derecho humano al agua debe de garantizarse por cada uno de los estados. La última sesión plenaria de la Asamblea Legislativa saliente fue el escenario del último estira y encoge para que se ratificara la reforma al artículo 69 de la Constitución por el derecho humano al agua y a la alimentación. Sin embargo, los diputados y diputadas de los partidos de derecha faltaron a su deber público a favor del pueblo salvadoreño al no ratificar dicha reforma constitucional, tal como lo advirtió y condenó en su momento el procurador de derechos humanos David Morales, a pesar de los esfuerzos extraordinarios realizados por las organizaciones sociales durante los últimos 3 años, que concluyó con una vigilia en el seno de la Asamblea Legislativa. Esta acción de presión no bastó para doblegar las posturas de los partidos políticos de derecha, que se negaron a la ratificación del artículo 69. Ante esta negativa, no le quedó otra opción al partido de izquierda, FMLN, de realizar una maniobra política para que en la próxima legislatura se pueda ratificar este derecho al agua y a la alimentación en la Constitución. No obstante, esta maniobra política tiene en su contra la aritmética legislativa, que se inclina a favor de los partidos de derecha, ARENA y PCN, que prácticamente tienen la llave del candado para votar o no por futuras legislaciones que se discutan y sometan al pleno. Esto representa para las organizaciones sociales y ambientales un trabajo de mayor cabildeo para continuar impulsando que se apruebe esta modificación a la Carta Magna salvadoreña. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.